Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, la Irola y Ratia, al 107.5. A un lado de los micros está José, creo. Sí. Y aquí os habla Camilo. Y nada, hoy la verdad es que vamos a tener más, bueno, unas cuantas novedades discográficas que también a la vez no son tanto porque, bueno, es lo mismo de siempre, pero bueno. Digamos que son ya viejos conocidos. Eso es, habrá que darles una escucha. Comenzamos con, pues eso, un viejo conocido como el reverendo Horton Heath, Jim Heath, guitarrista que lleva ya, pues... Yo el primer single recuerdo el año 90 o así, ¿no? A ver, el te oigo, espera. Sí. ¿Habla? Estoy ahí, yo te oigo perfectamente. Vale, yo es que te oigo saturado, pero bueno. Pues decía eso que, bueno, igual los nuevos micros y tal, adaptar un poco. Pues decía eso que, bueno, que yo recuerde el año no, 90... No sé si estoy en la antena, pues saca el primer single. Ahora no me digo yo. Saco el primer single. Es que vamos a. Bueno. Pero... Vamos a cambiar de. Vamos a cambiar de micro y vamos a ir escuchando de momento este nuevo trabajo del reverendo Horton Heath y con dos temas. Bueno, el instrumental con el que empiezan, el Victory Lap, que es pues bastante representativo de su sonido, y el Smell of Gasoline, que unen al primer tema. El reverendo Horton Heath. We'll be right back. Ahí teníamos el nuevo disco. Ups, ahora sí que tengo. Ahí. Que tengo un lío de botones, joder, parece nuevo. Pues eso, tenemos ahí el nuevo trabajo del reverendo Horton Heat, que se llama Rev, R-E-V, en homenaje a. Pues bueno, a su propio. Ah, espera, que no, que tu micro no estaba subido. Martín. Ahí, ahora sí. A ver, háblame. Sí. Sí, ahora Rev. Yo por lo menos reverendo, homenaje al reverendo. O sea. Sí, bueno, es su disco número 11 y bueno, ya han pasado ya, pues ¿en qué año empezaron estos? En el 80 y pico. Sí, bueno, el primer single sería el 89, 90. 89, o sea. El single de Psychobilly Freakout en Sub Pop, precisamente, sí. Y eso, bueno, las novedades, pues la verdad es que no tiene muchas, o sea, sigue siendo el reverendo, digamos, que en mi opinión ha envejecido un poco con los años, que es normal. Hombre, a ver, es evidente. Parece sí, una venta tenía perogullada, 20 años, pero, pues ahora tiene más. Ya, pero yo qué sé, no sé. Que se ha acomodado, en mi opinión. No dejan de tener, pues eso, se deja de escuchar, la verdad, porque pones el disco a todo volumen, pues en la carretera, como quien dice, y suena muy bien. Pero no deja de oír, de sonar todo a algo ya oído, pues bueno, mil veces. Que la novedad, como os comentaba, bueno, es que vuelve al redil el batería de, pues bueno, de los últimos años, ¿no? Y uno de los mejores que han tenido, quizás, Scotch Churila, que abandonó el grupo, pues yo creo que en el 2006, para unirse, entre otros, a los Super Suckers, con los cuales, pues bueno, tampoco sacaron su mejor disco con él. Y ahora, pues pues nada, vuelve a tocar con el reverendo. Y nada, nos vamos a quedar con uno de los, con el single que han sacado del mismo, que han hecho también un videoclip, que bueno, sería discutible si está mejor o peor, pero bueno, el tema al final, una vez que has escuchado todo el disco, pues sí que es un tema bastante vacilón en la onda, ¿no? De algunos temas de este. Let me teach you how to eat. Déjame que te enseñe cómo comer. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat. How to marinate the meat. Let me teach you how to eat. It's a culinary treat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to bake. Let me teach you how to bake. How to grill a strip steak. Let me teach you how to bake. We can bake a cake. Let me teach you how to bake. I'll teach you things that you never knew. How to choke a chicken and make a meat stew. We can cook your taco in the middle of the street and really feel good. Let me teach you how to eat. Let's go now. Let me teach you how to shred. Let me teach you how to shred. Shredding lettuce by the head. Let me teach you how to shred. Make a yummy sweet bread. Let me teach you how to shred. Teach you how to toast. Let me teach you how to toast. Make a bloody red roast. Let me teach you how to toast. Be the perfect party host. Let me teach you how to toast. I'll teach you things that you never knew. How to choke a chicken or make a meat stew. We can cook your taco in the middle of the street. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat. How to marinate the meat. Let me teach you how to eat. It's a culinary treat. Let me teach you how to eat. Let me teach you how to eat. El reverendo Horton Heat, con nuevo trabajo y, como decimos, pues quizás no demasiadas novedades, ¿no? En su sonido. Lo que sí, por ejemplo, en una entrevista, bueno, en una entrevista o unas reflexiones del propio Jim Heat, hablaba que él se enorgullece, por ejemplo, de no tocar versiones, o por lo menos no muchas. Bueno, en directo siempre toca alguna de Johnny Cash o, sí, tiene o las clásicas. Pero en general sí que es cierto que después de estos más de 20 años de carrera, al final se ha creado pues un... trabajado material propio. Material, sí, que ellos en los conciertos y bueno, y todos los discos, en este concreto no hay ninguna sola versión. Aunque eso sí, pues siempre tiene esos pequeños homenajes o bueno... guiños, y que luego, bueno, los temas no dejan de ser rockabilly, más o menos, tirando un poco al psicobilly en algún caso, un poco más al country, pero al final son los temas clásicos, vamos. Sí, con un sonido siempre tejano, me parece, ¿no? O sea, un poco... Sí, bueno, eso será porque son de Texas. Teniendo en cuenta. Pero bueno, y como hablábamos antes, ahora tienen al batería que ha dejado a los Super Saques, y los Super Saques también tienen nuevo disco. Y otros que también, bueno, de hecho son contemporáneos de... Sí, que empezaron juntos en Sub Pop ahí. Sí. En... De hecho, en más de una ocasión se han versionado mutuamente. Y en concreto los Super Saques llevan 25 años, por lo menos es lo que celebran, con un nuevo trabajo que se llama Get the Hell, y del cual vamos a oír solo pues el único tema que tengo, el single. Un disco que, por cierto, bueno, como curiosidad, como dos curiosidades, una que la han grabado en los estudios de Willie Nelson, los Arlin Studio de Texas, precisamente en Austin, y que ha estado mezclado, entre otros, por Andy Carpenter, vamos, que no sé quién será, y por Black Dahlia, que también es otro mítico de, pues, de la misma época también, más o menos, de los Dwarves. Los Dwarves, que también empezaron eso un poco. Que por cierto, mira, hablando de grupos que llevan muchos años y pueden o no sacar mejores discos, en mi opinión los Dwarves acaban de sacar hace dos o tres su mejor disco, o por lo menos para mí uno de los mejores. No tenía gusto de oírlo, tampoco. Donde, por ejemplo, Black Dahlia también es el que produce, y digamos que sobre todo en el nivel de producción, porque luego trasladarlo al directo fue más complicado, como se vio en el Anchoqui. Pero ya te digo, han sacado muchos discos y yo creo que es, bueno, si no el mejor, por lo menos, y evidentemente también diferenciado con el garaje que hacían al principio, o con el psicobilly, la etapa anterior a Sub Pop, ¿no? El primer... Sí, al principio era una banda de garaje bastante, con órgano y todo. Y fue ya el segundo disco el que sacaron en Sub Pop, coincidiendo pues con los dos grupos que tenemos esta noche, con Super Saques y... Pero nada, vamos con los Super Saques y este Get the Hell. Con nuevo batería, claro, porque Scott Churilla ya no toca con ellos. Tell you there's another way. Get the hell out of here. Gotta get the hell out of here right now. Gotta get the hell out of here. Gotta get the hell out of here right now. Gotta run for cover. I'd love to know what you would do if you were in my place. I'd love to see the look that comes across your stupid face when you're staring down the mouth of this unruly beast. You might grab the fence and wet them at the very least. Now I hope you're picking up what I've been putting down, and you're skating, relocating to another town. I'd love to tell you that it's trifle and it's trivial. I'd love to tell you there's some hope at all. Get the hell out of here. Gotta get the hell. Bueno, ahí teníamos como pequeña muestra, pues eso, lo que he conseguido de este nuevo trabajo de los Super Suckers, que, pues bueno, la verdad es que si bien suena pues a su sonido, su deje, bueno, y Spaghetti y demás, pues bueno, cada vez van un poco a menos, me parece. Un poco más comerciales, un poco más... no sé, pero bueno, sin embargo también son otros que, bueno, ahora mismo no recuerdo cuándo fue su último gran disco, pero el Mid-Fi Motherfuckers o algo así, que debió de ser 2007-2008, pues ay, no te subí el micro, no sé si has dicho algo. No, pues también fue uno de sus mejores trabajos, de los más redondos, en los cuales tenían composiciones buenas, y el sonido también estaba acorde con la época. Yo oyendo así un poco diferentes, pues un grupo que en diferencia con Reverendo Jordoji, por ejemplo, ha cambiado a lo largo de diferentes años. Los primeros años, pues el primer disco de Sub Pop, aquel el del infierno, ¿cómo era? El Smoke of Hell y tal, pues era más salvaje, más una actitud más punk rock, más no sé. Y luego fueron cambiando un sonido más hard rockero, y aquí están un sonido más de finales de los 70, no sé. Sí, bueno, hombre, cierto deje heavy, entre comillas, sí, no. O hard rock o glam incluso, sí, como comentabas antes, que es lo que les ha pasado también, sí, a la siguiente banda que vamos a escuchar ahora mismo, que también tiene nuevo disco, Nashville Pussy, que también empezaron al principio, lo que pasa que bueno, esto es ya a mediados de los 90, sí, haciendo punk, pues bueno, un poco de la banda de la que venía su cantante y guitarra, ¿no? Blaine Cartwright, entonces eso, empezaron haciendo unos primeros discos bastante más interesantes, yo creo, que lo que al final han acabado convirtiéndose, que en mi opinión, aparte de que se han quedado un poco estancados, porque si no recuerdo mal, las últimas dos o tres veces que han venido por aquí han hecho un show pues muy parecido, que todo hay que decirlo, si te gusta, pues oye, está bien, ¿no? Pero al final se han quedado un poco, pues eso, haciendo algo casi, yo diría, no sé si llamarlo hasta una especie de franquicia de hard rock, con los mismos dejes. Vuelve pero el bueno. Ahor. ¿Eh? El Ahor, ¿no? No, bueno, que pasa, bueno, no sé. No, tampoco. Vamos a escucharles en un tema y luego hablamos un poco más de ellos. Pushy's Not a Dirty Word. Que es, pues eso, Nashville Pushy. The truth. ¿Quién se le iba a decir a Blaine Cartwright que iba a acabar? Uh-huh. Bueno, así. Bueno, se supone que ahora tiene dos proyectos, ¿no? Si siguen con los Kentucky Bridge Burners. No sabemos pues si sí, está bueno, aparcado o... Hombre, no creo que sea tampoco un proyecto, teniendo en cuenta que la verdad es que con esto de Nashville Pussy están teniendo bastante repercusión, ¿no? Quizás es una repercusión lo que está influyendo también en su estilo. Pues no lo sé, la verdad. Porque al final... Un disco en el cual, bueno, es su sexto álbum de estudio, que han hecho, bueno, ellos mismos lo denominan su propio Back in Black. Más que nada, bueno, aparte de porque roban a CDC un montón de cosas, Sí. Pues también le hace un homenaje con la portada, que es una portada pues casi completamente negra, con un rayo, el característico rayo del símbolo, ¿no? De alto voltaje. Uh-huh. Y eso, pues eso, suena mucho a CDC, mucho, pues bueno, algún toque a los Rolling, y bueno, a clásicos, básicamente. Y del punk de sus orígenes, pues la verdad es que queda poco. Estos también han cambiado en su formación. Bueno, ellos siguen siendo la pareja, Ruiter Suis, o como se diga, a la guitarra. Y bueno, también canta en un tema. Blaine Cartwright a la guitarra y al micro. Y bueno, y el batería que llevan casi desde el principio con él, Jeremy Thompson, que a mí me recuerda un poco a una especie de Nick Knox de los Cramps. Sí. Más que nada, pues digo, por el estar, pues eso, aguantando con la pareja. Desde sus inicios, ¿no? Hasta sí, que claro. Acabe. También ha habido muchos cambios de bajista, ¿eh? También. Sí, no, ya te digo, el último cambio, pues eso, se fue Karen Kuda y ahora está Bonnie Buitrago al bajo. Y la verdad es que, bueno, el bajo suena bien. A mí, bueno, por lo menos me gusta ese estilo a. ¿Cómo se llama? Mark Evans, el primero de AC/DC, ¿no? Y Cliff Williams, que también siguió un poco la onda, ¿no? De esos bajos así como. Boogie, Trotón. Sí. Muy guapos. Pues nada, este es el nuevo disco, que por cierto, bueno, van a venir a tocarlo en febrero, y concretamente el 11, creo, el 11 de febrero van a estar aquí en Bilbo. Nos quedamos con otro tema, que es este Before the Drugs Were Off, antes de que las drogas nos abandonen, bueno, se pase el efecto. Me parece que es algo así. You're meaner than shit, hotter than hell. 10 months pregnant, but you can't even tell you got it on. You got it on. So let's get it on before the drugs wear off. I'm nearly 5'9" in my cowboy boots. I'm the only man left in the room. I've got it on. Drugs wear off. My wife's out of town 'cause her daddy just died. So I got a place if you got a ride. So come on. So come on. Let's get it on before the drugs wear. When the trucks wear off, I'll probably just hit a drive-through. When the trucks wear off, and crawl right into bed. Just hit a drive-through. drugs wear off. Crawl right into bed. Well, you're meaner than shit, hotter than hell. 10 months pregnant, but you can't even tell you got it all. You got it all. So let's get it on before the drugs wear off. Let's get it on before the drugs wear off. Let's get it on before the drugs wear off. Nashville Pussy, en una onda quizás pues acercándose a los sonidos de gospel casi, ¿no? Incluso sí, de con esos coros tan chulos, ¿eh? Del otro proyecto del cantante, los Kentucky Bridge Burners. Que sí, antes nombrabas a CDC y los Rolling, pues los mentores de ambos guitarristas de ambos grupos, pues o sea, el mentor sería el Chuck Berry. El del baile del pato. Chuck Berry, no. No podía faltar. Ya, claro. Con este tema, claro. Pues nada, ahí tenemos a Nashville Pussy. Y ya que estamos, me vais a permitir que, bueno, vamos a escuchar otra vez a Zeke. Que no es que hayan sacado disco nuevo y, bueno, supongo que al final acabarán sacando uno que será más horrible. Porque también son otros que empezaron muy que bien. Cambian. Llegaron a la cúspide, en mi opinión. Y luego ya, pues bueno, se convirtieron en demasiado heavy, para mi gusto. Pero vamos a escuchar un tema que editaron en el 2011 en un single compartido con Antisin, la banda Carolina del Norte. Carolina del Norte, con el salvaje este al frente, el Jeff Clayton. Que bueno, por un lado estaban Antisin y por el otro Zeke, pero ambos con tanto colaboración de Joe Buck o Joe Buck, el bueno, un multiinstrumentista. Que entre otras cosas, pues estuvo en la primera formación precisamente de los. ¿Cómo se llaman estos? Los Legendary Shake Shakers. Ajá. Formaba parte de. Pues bueno, antes de que se estabilizara con el coronel y Max Robertson, pues estaba también Joe Buck. Y como digo, pues eso, aquí está con la. Bueno, aparte de que tiene unos cuantos discos en solitario como hombre orquesta casi, prácticamente, pues aquí está cantando el tema concretamente de Zeke, este Give It Up. Que pues que es con el que nos vamos a quedar ahora mismo. Zeke. tied with no desire. Are you eating up? We're cold for lies. Thinking I have gone awry. Separate yourself from the media's attack. Stranded in a fence and like you ever think we're back. Then to terminate the fighters, homogenize a weak. With a calculating eye, you can find the truth you seek. Take it in, spit it out, give it up. What the fuck? Pues ahí teníamos a Zeke en una de, pues hasta ahora que yo sepa por lo menos, una de sus últimas grabaciones, colaborando a medias con Joe Book y con Los Antisin en un single compartido. Seguí escuchando Shit en la Irola Irrati en el 107.5, y es que bueno, estaba buscando aquí una información que, bueno, entre otras de los conciertos que va a haber esta semana, pues la verdad es que bueno, sigue habiendo muy pocas cosas. Pero por un lado tenemos a Jacob Gardner, una nueva figura de estas que están sobresaliendo bastante dentro del ambiente de psicodelia, pop, garaje, y que va a estar tocando en el Café Anchoqui. Yo pensaba que era, bueno, pues eso, en el Café Anchoqui este próximo miércoles. Si estamos a 27, sí, el miércoles estará aquí en el Café Anchoqui. Yo sabía que iba a estar también en el Lebukowski, y me imagino que bueno, también mantendrá esa fecha. Luego, pues no sé si tú conoces, si tú tienes alguna información de, bueno, mira, mientras la busco vamos a escuchar pues un tema de los, la semana pasada como no pudimos hacer programa, había un concierto del que bueno, yo sí quería haber hablado, que es el de los, joder, que no me sale el nombre y lo tengo por aquí porque lo debería tener. El de los Flintstones. Los Flintstones. Sí, los Flintstones. Con Doctor Maja de Teloneros, ¿no? Sí. Lo pero... que no sé si presentaban en el último disco, el Brooklyn Sound, ¿no? No, ese ya se ha quedado anticuado. Sí, ya ahora está sacado, con ellos. Han sacado un nuevo disco y bueno. Oh, joder. No paran de sacar discos, habría que cortarse en sacar discos nuevos, ¿no? Es que vamos, del 77 los restos, ¿cuántos discos han sacado? Eso no paran, ¿qué desayunan? Pues sí, y ciertamente, bueno, lo que la verdad es que no lo he escuchado muy a fondo, pero es un disco bastante flojo, en mi opinión. La verdad es que, bueno, tampoco los Flintstones han sido nunca un grupo de, en mi opinión, de disco. Sí, más de directo. En directo yo por lo menos les he visto hacer, pues eso, conciertazos increíbles. Sí. Pero luego ya en disco pues se quedan un poco más flojos. Tienen algunos temazos y concretamente este nuevo, que al final no encuentro, así que no lo vamos a poner, evidentemente. Pues ese es el más flojo de los que he escuchado, en mi opinión. Bueno, es que no lo escuché todavía, no te puedo... Ya. Estaba refiriéndome al anterior, no sé si siguen trabajando en los estudios, porque los dos últimos se hicieron en los estudios de... Malberta Ray y tal, ¿no? Con la anterior, la producción de Iván Julián, el anterior, que no me acuerdo el nombre, y este último, un poco más o menos, ¿no? Pues están muy pegados a los estudios de... No, exactamente ahora mismo no lo sé dónde ha sido. Bueno, a ver, es que el otro concierto que estaba buscando, y de hecho quería poner un tema de ellos, es el de Niña Coyote y Chico Tornado, una banda, un dúo, que bueno, yo tuve ocasión de verlos creo que en La Esquena, y es, bueno, básicamente es pues el tío de Surfing Chaos, que concretamente se llama Coldo Soret, y Úrsula Strong, que ha tocado en Las Culebras y luego también estuvo tocando en la última formación de ese proyecto breve que se llamó Zuloak, que se montó este hombre, ¿cómo se llama? El Muguruza. Y el caso es que, joder, yo hubiera jurado que había visto una... Pues no sé, ¿qué iban a tocar? No, pues da igual, lo voy a intentar buscar mientras escuchamos uno de sus temas, de pues, su primer disco, que se llama como ellos, bueno, como esos nombres que se han puesto a sí mismos, Niña Coyote y Chico Tornado, y eso, bajo y batería a pelo, se lo hacen ellos solitos. Vaya. A ver cómo suena esto, Desert Tornado. We'll be right back. Pues sí, sonidos muy... A ver, que es... estoy escuchando varias cosas a la vez. Pues no sé, sonido de los 70, sí. Sí, lo único bueno, lo que decías tú, que sí, en realidad no es un bajo, es una... Toca la guitarra. Lo que pasa es que no sé por qué me hacía... es que él, yo creo, si no recuerdo mal, sí que tocaba el bajo con... Sí, supongo que... En algún... Bueno, en ese concierto incluso, yo creo que tocó el bajo acompañando a una banda que estaba tocaba antes o algo así, si no recuerdo mal. Pues eso, ah, bueno, y luego el concierto también, que en realidad había mirado la fecha mal y es dentro de un mes prácticamente. Concretamente el 22 de febrero, que van a estar tocando junto con Cápsula, que también están tocando bastante últimamente por todos lados, sí. Y los Belushi en el Café Anchoqui van a estar también tocando, pero eso será este 22 de febrero. Y nada, dicho eso, vamos a acabar con un grupo... de Psicobilly, que acaba de sacar pues un nuevo disco, otra banda de, pues eso, de Psicobilly de los 80, que vuelven a sacar disco, aunque bueno, igual ellos dicen que nunca se fueron de todo, pero bueno, se llaman los Long Tall Texas, y bueno, su nuevo trabajo, The Devil Made Us To Do It, empieza así, con un instrumental también, lo que pasa que no tiene nada que ver con lo que acabamos de escuchar. Taxi. Ups. ¿Qué es eso que suena por ahí? No, de Texas no parecía. No, no, espera, ahora. A ver, que me pones con caras de... No, no, de que caras no... no, estaba pensando en otra cosa. Los instrumentales, como no tienen letra, siempre te... Ya. Te vas más allá, no, los pensamientos. Y en este caso, la verdad es que casi es mejor, porque, bueno, no es por nada, pero siguen siendo... Bueno, en su momento, ya digo que este grupo empezaron a finales de los 80, sí. Un trío, clásico trío rockabilly, o sea, sí. Psicobilly, con cantante, contrabajista... que a mí en su momento la verdad es que no me hicieron mucha gracia, nunca. Son ingleses, bueno, de Brighton. De la gran explosión que hubo, pues posterior igual a los Meteors de Mentes, algo sí, similar, ¿no? Bastante más. Luego posterior. Pues una, de repente salieron 20 o 30 bandas que llenaban los recopilatorios y demás. No sé si estaban, este estaba también en ABC, ¿no? En sello sí, ABC o... Pues por lo que veo aquí en Vinyl Frontier, en Razor Records. Uh-huh. Y bueno, y luego en los últimos años, pues sí que han sacado algún que otro disco, por lo menos en el 2001 sacaron también uno en Crazy Love, que es uno de los sellos pues más modernos. Pensaba que era igual de Nervous o de Fury o de algunos, no sé, bueno, con bueno, aquella puede jornada ser, de grupos. Puede ser también. El caso es eso, que han sacado un nuevo trabajo, que bueno, como no, con una portada de Vince Ray, Que pues bueno, está a destajo. Vamos, que está Israel haciendo portadas para grupos de psicobilly o no para el tío, el Israel, pues no. Y la pena es que la verdad es que por un lado siempre apetece, la verdad, porque las portadas, los dibujos que hace, el estilo es bastante reconocible y mola, pero tampoco es un no indica que el disco vaya a ser la bomba, ni mucho menos. Pero bueno, este disco ya digo que tiene cosas buenas, que son las dos que vamos a escuchar concretamente. A veces me paso. Pero no, es que, bueno, más que nada es porque a mí reconozco que no me gusta el psicobilly melódico, no me gusta nada. Psicobilly melódico, es la definición. Bueno, bueno, es lo que yo llamo psicobilly, pero con melodía. Vamos, más claro el agua, ¿no? O sea, con un toque que no, muy blando, o sea... Sí. Y bueno, no sé, no voy a entrar más en ello. Pero sin embargo hay veces que, a ver, este instrumental, pues bueno, es un instrumental que tampoco aporta nada de nuevo especialmente, pero se deja oír. Y este Kamikaze Killer, pues también es un tema así, psicobilly del montón quizás, pero bueno, vamos a escucharlo. Venga. There's a nasty quiff in the air. Taste it in the times near. You talk about you hold so dear. He's going down, down, down, down, down, down, down, down. Hey! He's coming down that killer route, and he ain't got no parachute. Kamikaze killer. There's a nasty quiff in the air. Taste it in the times near. You talk about you. Y evidentemente, bueno, se han quedado cosas en el tintero porque mi intención había sido poner muchas más, pero hemos hablado demasiado. Claro. Y al final, pues no ha podido ser. Y la idea era poner a estos que son unos paquetes. Bueno, joder, es que insisto, me pasa a veces. Los Long Talk Texas, digo. Ah, claro. Y haber puesto también, ya que, o sea, algún grupo como King Kurt, que también siguen en activo, porque siguen haciendo conciertos en Londres, por lo menos. Pero bueno, las grabaciones, porque quería recuperar una grabación del 87, un single super guapo que lo dejaremos para otra semana. Pero bueno, es eso, es que todo no puede ser en un día. Pues nada, hasta dentro de 7 días aquí en Shit. Agur.